Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros, una vez más, en este momento de gran significado para los colores de la oscuridad. El 22 de agosto del 2014, Los colores de la oscuridad iniciaba su programación. Fue realmente algo emocionante, porque Los colores de la oscuridad había sido solamente un evento artístico-cultural fundado el año del 2005, con el propósito de promover la cultura de paz, servir al prójimo y proclamar un mensaje de motivación sustentado en el lema, que ustedes ya conocen: la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Realmente, el pedido de Casa de la Cultura Ecuatoriana para que Los colores de la oscuridad realizara este programa fue un reto, porque no habíamos tenido experiencia en este tipo de actividades en la comunicación social. Sin embargo, con traspiés, con mucho esfuerzo, nerviosismo y también pues con mucho anhelo y mucho deseo de cumplir con ese sentimiento de llegar a todos y cada uno de ustedes, Los colores de la oscuridad ha cumplido su primer año de aniversario. Estamos comenzando una nueva etapa y queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para quien Los colores de la oscuridad ha sido un privilegio colaborar, servir, porque para eso hemos venido, para servir, servir al prójimo, servir a la comunidad, servir a la patria, de servir a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que en esta nueva temporada podamos traer más del arte, la cultura, la motivación, esforzarnos doblemente para que ustedes sientan la satisfacción de contar con un programa realmente a la altura de ustedes. Gracias por haber estado con nosotros y hemos preparado una programación especial, como siempre solemos hacerlo en Los colores de la oscuridad. Recuerden que actualmente Los colores tiene 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gov.es. También agradecemos a Radio Ecos por haber dado acogida a Los colores de la oscuridad, por haberse interesado en nuestra propuesta cultural, educativa, artística y motivacional. Pueden escuchar el programa los domingos a las 18 horas en www.radioecos.com. Radio Ecos con K. Bueno, ahora tenemos cosas muy especiales. Tenemos la visita de una gran escritora chilena que ha vuelto a Los colores de la oscuridad, Margarita Pérez Vallejos, y a ella la tendremos en la Vía Láctea. En el segmento de poesía, Rocío de Luna, la producción a ti, exclusiva de Los colores de la oscuridad. En el Portal del Arte conversaremos con Viviana Muñoz, integrante del Teatro Ensayo. En Azul Estrella Fugaz, una producción más de historias y leyendas de mi ciudad. Y como siempre, amigos, amigas, las mejores canciones escogidas exclusivamente para todos y cada uno de ustedes. Del sentir de Los colores de la oscuridad en su primer aniversario, diciéndoles gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber abierto las puertas de su hogar y su corazón. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas, ahora nos encontramos con una queridísima amiga de los colores de la oscuridad, Margarita Pérez Vallejos, escritora chilena a quien le damos la más cordial bienvenida, pues ha regresado después de un tiempo aquí al Ecuador. Margarita, bienvenida a los colores de la oscuridad y a esta ciudad de Quito que te quiere tanto. Muchas gracias, Javier Alejandro. La agradecida soy yo de estar aquí nuevamente compartiendo con la gente de la ciudad de Quito, a tierra que me gusta tanto, que desde que la piso parece que algo fluyera desde la tierra, desde mis zapatos hacia todo mi cuerpo, y soy feliz acá, de veras. Muchas gracias. Bueno, con solo escucharte uno sabe que te fascina la poesía y que la poesía fluye por tus poros, y creo que Quito se siente muy contento, pues, de recibirte una vez más. Parece que la primavera ha vuelto a Quito contigo. ¿Cómo te sientes, Margarita, después de haber estado ausente del Ecuador y de Quito y haber estado en tu tierra? La calidez de la gente, de mis amigos, de los que conozco, de los que recién veo, es maravillosa. Entonces, no me siento extranjera en este lugar. Ya me acostumbré a los acentos y bueno, quiero hacer cosas. Vengo a mostrar mi poesía, como siempre. Que ha variado un poco, no sé, yo siento que ha variado un poco, pero feliz acá, porque, como te decía, mi tierra es linda, pero ya he adoptado esta tierra como mi segundo lugar, porque no sé quién la dividió por ahí, pero la tierra es una sola, para mí. Claro que sí, Margarita. Y dices que ha cambiado tu poesía. ¿Y hacia dónde se ha dirigido? ¿Y cómo ha crecido? Bueno, yo siempre le escribo a todas las cosas basadas en el amor, ¿no? Pero acá yo vengo a un encuentro donde vamos a dar tributo a la Pachamama, a la tierra. He tratado de hacer algo dirigido a eso, pero siempre desde la parte autorreferencial, que no me puedo quitar eso, desde mi óptica. Y creo que está bien, o sea, yo siempre quedo conforme con lo que escribo. Y eso es importante, ¿no? Sí, que el artista, que el escritor se sienta satisfecho con esa creación, con ese sentir que comparte para la gente. Pero cuéntanos, para la Pachamama, para Quito, para esa nueva Margarita, ¿qué mensaje tienes? Bueno, el mensaje que tengo es dirigido a lo que voy a realizar, a las gentes con las que me voy a ver ahora, que somos un grupito bastante grande y que muchos pensamientos unidos en una sola cosa, en un solo deseo, es que la paz en esta mitad del mundo, de esta mitad del mundo, florezca, fluya hacia todos los confines en lo posible. Yo creo que sí podemos lograrlo porque somos muchas mentes unidas para eso. Estamos acá, en este momento, cantando a la vida, a la paz, por las artes. Cada cual en su expresión, porque son muchas expresiones que se van a presentar ahora del arte. Qué bien, como parte de Los Colores de la Oscuridad, que también es multiartístico y que también busca esa propuesta de paz. Recordemos que la paz debe nacer del corazón, internamente para alcanzar a los demás, y que debemos ser nosotros esa mano pródiga que diga sí a la paz, que diga sí a la fraternidad. Y Margarita, pues nos has compartido tu sentir. No sé si tal vez tienes algún tema que quisieras compartir con los oyentes, algo de tu poesía para esta oportunidad, si es que te es posible. Sí, si me es posible, ¿me permites un segundo? Claro que sí, pues mientras tanto, gracias. Amigos, pues queremos recordarles que Los Colores de la Oscuridad les dice siempre que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y ese sueño de paz solamente puede rendirse a través de la voluntad, a través de ese sentir de Los Colores de la Oscuridad, de cada corazón, de ti, de mí, pues de todos los que formamos este planeta, podemos llevar ese mensaje de cultura de paz, de motivación, de sensibilización. En verdad es hermoso oírle a Margarita y sentir esa calidez, ese corazón que se abre cada vez que está aquí entre Los Colores de la Oscuridad, ante los micrófonos, y ese sentir que tiene desde Chile para Ecuador. Margarita, ¿estás lista? En realidad no encuentro, tengo aquí el montón de cosas impresas, pero me he encontrado con un poema de amor que yo esta mañana, esto lo voy a compartir, ¿no? Es qué bien, qué prácticamente bien. Lo de la tierra. Como si nos amáramos tanto. Miro este nombre y no sé por qué lo escribo, como espasmo subterráneo sobre la tierra misma. ¿Será el efecto de una noche mal dormida? Como si no nos amáramos tanto. ¿Y cuándo nos hemos amado? Apenas encuentros furtivos en invierno mentiroso que apagaba de mañana todo lo encendido. Y no nos amábamos tanto. Ahora, si te acercas, enloqueces mis sentidos. Se estremece mi cuerpo ante ti, querido. Te siento a mi lado y se borra lo que existe porque dejas entre líneas un mar enternecido. Como si nos amáramos tanto. Es realmente hermoso, Margarita. Yo creo que esa parte de ti, esa parte de mujer, del amor que tú llevas y que tú compartes con la gente, lo vas a sentir una vez más, Quito. Yo te doy la más cordial bienvenida y te auguro los mejores éxitos. Ten seguro que aquí Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre recibirán con brazos abiertos tu trabajo, tu pensamiento y tu sentir. Espero que te sientas mucho mejor que la vez anterior. ¿Cómo te sientes? Me siento más relajada, como te decía, ya el acento no me confunde. Y cuando voy por las calles y escucho a la gente, no me siento extranjera. Creo que estoy también en ese acento, no me doy cuenta. Pero, ay, que me perdone mi país lindo, pero no me siento lejos de nada. Me siento feliz acá. Creo que acá, aquí vivo, aquí renazco, como te decía. Aquí soy persona y estoy muy agradecida de todo el Ecuador. Aunque todo esté centrado mi trabajo aquí en Quito, estar en Ecuador es para mí savia nueva. Que me entra a mis poros, fluye de mis poros, y soy feliz acá. Muchas gracias a todos mis amigos, a ustedes que siempre me reciben con tanta cordialidad. Me siento cómoda y muy feliz, y no quiero que llegue la hora de partir ya. Pues qué bien, Margarita. Pues no, ten la seguridad que siempre estaremos aquí, abiertos, dispuestos a escucharte, a compartir ese mensaje tuyo, ese sentir. Gracias por ese sentir de mujer chilena que nos traes para Quito, para Ecuador. Y que todos los proyectos que llevas a cabo te salgan a pedir de boca y sean realmente una bendición para ti, para tu familia y para tus lectores mismos. Gracias, Margarita, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Eh!

Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, ahora, a través del portal del arte, nos adentraremos en la dimensión del teatro. Y para ello contamos con la presencia de una grata miembro del Teatro Ensayo de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la más cordial bienvenida, Viviana Muñoz, bogotana, pero de corazón quiteño. Vivi, bienvenida. Hola Javier, gracias por haberme invitado a tu programa. Vivi, cuéntanos, eres miembro del Teatro Ensayo, ¿desde hace cuánto tiempo? Llevo en el Teatro Ensayo más o menos 2 años. ¿Y cómo ha sido tu mundo dentro del teatro desde esa época hasta ahora? Que bueno, están en una gran actividad, ¿no? Sí, verás, yo comencé en el teatro hace ya unos 8 años. Y estar en el Teatro Ensayo es muy enriquecedor para mi formación, porque es un estilo de teatro que yo nunca había hecho, y además trabajar con el maestro Antonio Ordóñez es muy inspirador. Sí, realmente, bueno, tenemos entendido que el maestro, además de muy disciplinado, muy estricto, pero también tiene un mundo para enseñar, ¿no? Una capacidad extraordinaria, y ahora está justamente gestando el crecimiento del Teatro Ensayo. Pero Vivi, dinos, me contabas extra micrófonos que tú sueñas con formar tu propia compañía. Sí, ese es mi gran sueño. Quisiera formarme más, aprender más, más cosas que implican el teatro, como dirección, iluminación, ser una persona de teatro y poder reunirme con gente que tenga mi mismo sueño para formar mi propia compañía. Justamente a través de los colores de la oscuridad motivamos a todas las personas a que luchen por sus sueños, a que vayamos en pos de esa estrella que brilla en el horizonte. ¿Qué mensaje les das a los jóvenes, a esas personas que anhelan y alcanzar ese sueño, así como tú estás luchando por ese sueño, que yo te auguro pues los mejores éxitos? ¿Qué les dirías a esos jóvenes? Yo les diría que para conseguir los sueños, primero hay que soñar, claro, creer, que sí. Creer mucho y lo que quieres, trabajar duro y nunca desmayar, siempre persistir. Sí, uno de los mensajes, cómo alcanzar los sueños, es justamente ese, ¿no? No perdamos nunca de vista el sueño, porque si lo perdemos, muchas veces el corazón ya lo olvida y ya no estamos motivados para seguir caminando. Pero Vivi, tú que estás luchando por tu sueño, que estás forjando tu mañana, dinos, ¿cómo fue para ti, habiendo sido, bueno, una migrante aquí en el Ecuador? ¿Fue difícil al principio comenzar a trabajar o para ti fue fácil? No por ser migrante tuve dificultades para empezar a trabajar, sino por el hecho de estar en el campo de las artes, que muchas veces no son valoradas, no se les da la importancia que merecen. Entonces el campo laboral es difícil, la verdad. Sí, claro que sí. Bueno, lamentablemente Ecuador es un país que ha relegado bastante el arte y la cultura, aunque ahora se han dado ciertos cambios que están motivando que haya un crecimiento dentro de esta área. pero hay mucho que hacer todavía y Vivi está trabajando justamente para ello. Y tenemos una actividad muy pronta, ¿no?, que va a tener el teatro ensayo en estas épocas. Yo pienso que durante agosto la cultura va a tener también un espacio para el teatro, ¿verdad que sí? Así es, estamos en la difusión de una obra, estamos en el montaje de dos obras, entonces estamos trabajando duro. Me decías que también el arte forma parte de tu familia, ¿no? Que hay dos hermanas que trabajan pues con el arte, con la música, con los audiovisuales. Sí, así es. Tengo una hermana que es una apasionada de la música, es músico, canta, toca el arpa, el violín, y mi otra hermana estudió artes visuales, todo lo que es producción audiovisual, radio, televisión. O sea que el arte forma parte de la familia, y justamente en este mundo del arte, en este mundo de la cultura, los colores de la oscuridad ha querido decirles a la gente que la única discapacidad que nos puede impedir alcanzar esos sueños es la discapacidad de la voluntad. No sé si quisieras dejar un mensaje final para todos esos oyentes de los colores de la oscuridad, Vivi, y sobre todo nosotros te auguramos el mejor de los éxitos porque sabemos que tienes una pujanza increíble, que te gusta ser disciplinada en tu trabajo y que te gusta mantener en lo alto ese sueño para que ilumine tu sendero. Sí. Bueno, yo quisiera decir que cualquier trabajo que uno haga, el que sea, así no sea el arte, hay que hacerlo con mucha pasión, con mucha entrega. Sí, realmente hay que hacerlo así. Pero se me ocurre algo de último momento. No sé si tú, por ejemplo, ¿te gustaría impartir tus conocimientos a los niños, a los jóvenes, hacerlo de manera independiente, ¿no? Sin dejar el teatro ensayo, pero como un inicio para ese sueño de forjar tu academia de teatro? Y me parece que sería importante que, si es el caso, podríamos compartir un número de Viviana Muñoz para que la gente sepa de su trabajo, quizá un Facebook para que puedan seguir tu carrera, tu actividad. ¿Qué te parece? Sí, me gustaría mucho trabajar con niños, con adolescentes. Me pueden encontrar en Facebook como Viviana Muñoz. Estamos en Facebook, Viviana Muñoz, pues sí, que está abierta para dar ese conocimiento a los niños, a los jóvenes, para compartir ese sueño y forjar ese anhelo de formar esa academia de teatro. Quizá podría ser aquí en Quito, en Ecuador, en Colombia, en Bogotá, en su ciudad natal o en otro país, donde le abran las puertas para los sueños de Viviana Muñoz, a quien le damos pues toda la gratitud de nuestro corazón por haber estado aquí, y le pedimos que vuelva a contarnos más del mundo del teatro. Vivi, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sígueme invitando. Claro que sí, las puertas abiertas para ti. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno. Probé de la manzana por amor.

y me dice que me curaré de mi dolor solo cuando tome el agua de la oreja del murciélago sagrado. Anda, anda, hijo mío, busca la oreja, no está lejos. Anda a la cueva del panecillo, donde dejamos el maíz, para Hatun Mama. Anda, anda, hijo. El niño se levantó con rapidez, cogió un pequeño recipiente de cocuyos y salió presuroso de la habitación. El niño llegó sudoroso a la cueva que le había indicado su madre. El niño indio entró sin vacilar a la cueva. Adentro estaba oscuro, por las paredes resbalaban gotas de agua y en el piso había lodo. Luego de caminar por largo rato, un animal negro y siniestro, de alas puntiagudas y de patas con largas uñas, le pasó rasguñando su poblada cabellera. ¡Uy, mamita! ¿Qué es esto? El niño gritó de espanto. Sintió que un sudor frío bañaba su frente. Sus piernas temblaban. Sin embargo, continuó. Movió nuevamente los cocuyos y caminó paso a paso para no resbalar y caer. En el fondo de la cueva se oían chirridos y sonidos extraños. El niño avanzó lentamente y de pronto sintió que pasaban mordiendo sus pies infinidad de pequeños animales. Instintivamente se agachó para defenderse y... ¡Oh, no! ¡Son cientos de ratones hambrientos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me están mordiendo! El niño tomó entonces una piedra y con desesperación machacó a uno y a otro hasta ahuyentar a aquellos feroces animalillos. Sus pies sangraban por las mordeduras, pero siguió caminando aunque con dificultad. Cada paso le era más difícil. El aire que respiraba era pesado cuando de repente oyó un ladrido ronco como de perro gigante. Eran gruñidos amenazantes que dejaron al niño petrificado de espanto. De pronto un silencio sepulcral invadió la cueva y enseguida escuchó. ¡Son murciélagos! ¡Miles de murciélagos! ¡Me atacan! ¡Ay, no, no! Sí, era una nube de feroces murciélagos que le atacaban con sus puntiagudas alas y sus agudos dientes. De todos lados recibía golpes y mordiscos que le arrancaban gritos de intenso dolor. Era un ataque que el niño no podía resistir. La voracidad de los murciélagos aumentaba y al fin el niño cayó sin aliento, mientras los murciélagos continuaban en su aterrorizante concierto. La cueva fatídica había quedado en silencio. El niño indio yacía tendido en el fangoso suelo. Su tierno cuerpo estaba cubierto de sangrantes heridas. ¿Sería esta su tumba? ¿Y moriría su madre? ¿Qué piensan ustedes, amigos? No, mis amigos, porque lentamente revolotearon en la cueva miles de multicolores y fosforescentes mariposas que alumbraron maravillosamente la estancia. En la profundidad de la cueva se oyó una cadenciosa música de pingullos que iba acercándose poco a poco. De pronto asomaron dos robustos guerreros que acariciaron al niño, le sonrieron y con afecto le condujeron al interior. Y cosa rara, donde antes había fango y punzantes piedras, ahora se extendía solo un suave sendero de fresca hojarasca y fragantes orquídeas orientales. Los guerreros indios llevaron al niño hasta el final de un inmenso túnel construido con grandes piedras. Al fondo había una gran puerta de piedra de la que pendía un disco de metal. Uno de los guerreros tocó en él y misteriosamente se vio la pesada puerta. Y asomó entonces una deslumbrante estancia. Las paredes eran de oro macizo con dibujos indígenas adornados con esmeraldas. El piso estaba construido de adoquines de plata. A los lados había un sinnúmero de asientitos forrados de brillante tela púrpura, donde descansaban plácidamente bellísimas vírgenes indias. En el fondo, sobre un pedestal de mármol, se levantaba una estatua de bronce del gran Atahualpa. Mientras más abajo, encima de una tarima, estaba sentada una anciana de mirada bondadosa que dulcemente le dijo al niño: Sahamuiño Caguagua. Ven, hijo mío, soy la madre de Atahualpa y de todos los de esta tierra. Los blancos de otros tiempos no lograron arrebatarnos las riquezas que aquí guardo. Son para mis buenos hijos como tú y para los que se enorgullecen de nuestra sangre. Nuka Haptun, mamá, abuelita mía. Ven, hijo mío, arrímate a mi corazón para que sientas cómo bulle la sangre roja de los indios. Sangre que no perderá jamás su rebeldía. ¿Ves cómo no sientes ningún dolor ahora, como te sucedió en la entrada? Estás sano. Lo hice así para que aprendas que para sentir la verdadera felicidad, antes hay que sentir el sufrimiento. Y luego, acercando una canasta de mimbres de oro, cogió una mazorca de maíz y otra de morocho, las entregó al niño y le dijo: con esto tendrás para que un médico cure a tu madre. Ella sanará si le promete ser siempre un buen hijo. La bondadosa anciana besó al niño nuevamente en la frente y concluyó: anda, hijo mío, tu madre te espera. Entonces uno de los guerreros que vigilaba la puerta le llamó: Shamuy Nuka Waikicho, ven, hermano mío. El niño acudió a la llamada y el guerrero volvió a decirle: huele estas hierbas, hermano, huele. El niño obedeció y a poco quedó profundamente dormido. Después de pocos instantes, despertó sorprendido en la boca de la cueva del panecillo. Grande fue su sorpresa cuando vio que tenía en sus manos las dos mazorcas y emocionado dijo: ¡fue cierto! ¡No fue un sueño! ¡Es cierto, madre! Y corrió a la habitación de su madre y... ¡Madre! ¡Leja tu mamá! ¡Me dio estas mazorcas y me dijo que con esto te curarás! ¡Gracias, hijo! ¡Oh, mira! Esta mazorca de maíz tiene los granos de oro y esta de morocho tiene perlas como granos. ¡Gracias! ¡Gracias, hijo! ¡Con esto le pagaremos al médico! ¡Gracias, hijo! ¡Sí, mamita! ¡Y te pondrás bien! Y cuenta la tradición que efectivamente fue a curarla un caritativo y cristiano médico que le devolvió la salud, y la joven india, junto a su pequeño hijo, vivieron felices por el resto de sus vidas. Escucharon Cuentos y leyendas de mi ciudad. Historias pasadas que forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Tell me it's not worth it. Estamos llegando al final de un programa más de Los Colores de la Oscuridad. Hemos cumplido una semana más y un año que termina y un año que comienza. Los Colores de la Oscuridad traerá mucho más del arte y la cultura para todos y cada uno de ustedes. Así que nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Tus amigos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te decimos que no olvides que tú eres esa persona importante en la cual Dios ha vertido dones y talentos increíbles, que solo tienes que descubrirlos y desarrollarlos, tener fe en lo que Dios ha puesto en ti. Dios te ha preparado para grandes cosas, para grandes mañanas, y todos esos sueños que tú tienes en tu corazón puedes alcanzarlos si pones tu voluntad al servicio de Dios. Este no es un programa religioso, sin embargo siempre motivamos la fe porque estamos convencidos que mediante la fe podemos alcanzar las mismas estrellas. Si quieres sintonizarnos una vez más, puedes hacerlo el día domingo a las 16 horas en www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada. O puedes hacerlo en Radio Ecos a las 18 horas en www.radioecos.com. Te esperamos la próxima semana. Y mientras tanto, disfruta de este hermoso tema, una de las joyas de la música universal. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Necesito.